¿Ya hay que estar pensando en Independiente? No, disfrutar de todo día, porque un merecido este descanso tenemos ahora y a partir del lunes pensar en Independiente. Vamos. Rubén, ¿un debut esperado? ¿Soñado o fue un debut más complicado de lo que imaginabas? Soñado y disfrutado porque ganamos. Una jugada muy difícil la que te tocó salvar en la línea, ¿no? Sí, difícil, pero bueno, seguramente otro en mi lugar también hubiera hecho lo mismo. Lo importante es que Gimnasia ganó y sume. ¿Cuál es la primera impresión, decía, que te llevas del fútbol argentino? Buena impresión, fútbol muy competitivo, muy fuerte, muy lindo de jugar y más bien cuando tenés una hinchada como la de Gimnasia. El primer tiempo fueron ida y vuelta, ¿no? Iba Huracán, respondían ustedes, existieron muchas posibilidades de riesgo. Segundo, ¿se cayó un poco el rendimiento del equipo? ¿Considerás o no? Bueno, un partido siempre encontrar dificultades. Lo importante es saber sobrellevar. Gimnasia lo supo sobrellevar. Tratamos de corregir seguramente en el descanso los errores del primer tiempo y bueno, el segundo tiempo estuvimos más bien acomodados, nos llegaron un poco y tuvimos varias ocasiones de gol que fue importante y al final tuvimos la suerte de que Alonso convirtió ese gol para la victoria de Gimnasia. ¿Notaste el equipo un poco nervioso, un poco apurado por ganar? Es normal, cuando uno se encuentra en estas circunstancias solamente es normal. Seguramente en eso tenemos que mejorar, tenemos que jugar un poquito con la cabeza más fría. Sabemos que el público te lleva a dar todo, dimos todo, pero seguramente con la cabeza un poquito más fría podemos llegar a jugar mucho mejor. Gracias, Rubén.